Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con una nueva banda que tiene un nuevo, bueno, su primer disco, Future's Almost Over. La banda se llama Strange Colors y son gente conocida pues de la escena de Toronto, y concretamente su batería es de los hace tiempo ya separados Deadly Snakes. Strange Colors y el primer tema que se puede escuchar, Green Line. Con este tema promete, Strange Colors se llama el grupo, un trío por lo que aparece en la portada, pero también tienen un teclista y, como os digo, es el batería de los ya desaparecidos hace tiempo Deadly Snakes, otra banda canadiense que al menos en ciertos círculos pues dio bastante que hablar. Seguimos en Canadá pero en esta ocasión en Montreal con los Tricky Woo. Otra banda que también se separó en su momento, han tenido diferentes reuniones y ahora han reeditado este año sus tres primeros discos, que no vieron la luz en su momento en vinilo, tan solo en CD. Y bueno, pues vamos a empezar nosotros con el Rock and Roll Music Part 1, primero de los tres que sacaron en el 97 y que tenía temas como este, Get Around. Con este disco lo editaron en un sello que además quebró poco tiempo después y quedó, pues, se hicieron muy pocas copias y era difícil, debía de ser difícil conseguirlo. Y como os digo, pues eso, ahora está reeditado. Era cuando la banda todavía eran un trío, con Andrew Dickinson al frente, con, bueno, el guitarrista ahí, cantante y todo un personaje, y que sería, pues, el que se mantendría a lo largo de los años como único miembro original de la banda, acompañado de Sasha Adonis Royer a la batería y John Paris Fasakerly al bajo, en este disco por lo menos. Luego en los otros ya os digo que cambiaría la formación bastante. Nueva portada también, porque parece ser que la que habían pensado originalmente para el disco, que es la que han recuperado ahora, pues debía de ser un poco demasiado rara para aquella época. Y nada, vamos a escuchar un tema más, que es este Crime. Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Run! Ahí estaban los Tricky Woo con ese primer disco que será el primero que escuchamos y dejaremos ya para otra ocasión los otros. Vamos a escuchar ahora en principio y vamos a oír a los Sanitizers por aquello de continuar con los canadienses, pero vamos a dejarlo para después. Escuchamos primero a Speed Mobile, que es ese proyecto creado entre, pues bueno, una mezcla entre el cantante de Batmobile y Peter Pan Speed Rock. Vamos a escuchar el primer tema de lo que va a ser su primer LP, Iron Wraith. Open the gas, let it go fast. To hell with struggling soul. And when you fly, you feel you die. Then you feel fully alive. Ride, ride, ride, and I am right. Ride, ride, ride, and I am right. You got on the back, you got on the track. You got it all behind you, no looking back. Ride, ride, ride, ride, and I am right. You know you want it bad. Open the gas, let it go fast. Fuck your sorry life. When you fly, you know you die. Then you feel fully alive. Ride, ride, ride, and I am right. Ride, ride, ride. You got on the track. You got it all behind you. You're only getting back. Ride, ride, ride, ride, and I am right. Ride, ride, ride, ride, and I am right. Ride, ride, ride, ride. Luego continuamos con los Speed Mobile para seguir el curso que estaba programado. Speed Mobile eran estos. Y hoy precisamente que no ha sido posible que nos metan el pasaporte COVID, vamos a escuchar a los Sanitizers, la banda que montara Eric Bacon Strip, el batería de, entre otros muchos, King Salami y que ha estado en un montón de bandas. Y que con esto del confinamiento, pues montó este proyecto un poco, con un montón de gente, entre ellos el canadiense Spencer Evoy, que es el cantante y saxofonista en este tema. Los Sanitizers y el tema Kiss Me, I'm Vaccinated. Kiss. Los Sanitizers con Spencer Evoy a la voz, y que bueno, han recuperado los temas que poco a poco han sacado en Folk Records. Este fue uno de los primeros, luego un instrumental, y bueno, en total 4 temas que ahora pues reúnen en un EP de vinilo. El tema que es nuevo es el que vamos a escuchar ahora mismo. Y bueno, comentar que la banda, aparte de Spencer Evoy y Eric Bakerstrip a la batería de juguete en algunos de los temas, por lo visto, está también pues leyendas como Peter Greenberg, el guitarrista de Los Lires o de la banda de Barnes Winfield, Los Salvajes, y Peter Saremba, que bueno, está como consejero médico. Vamos con el tema Inoculation. Sanitizers, que también cuentan con Danny Criuscuolo, el guitarrista de los Fusilis y de, bueno, ahora también de MFC Chicken, y que aquí además también mezcla un par de canciones. Y luego, por cierto, está otro habitual, Mike Mariconda, que se encarga de masterizar y desinfectar los 4 temas. Seguimos en folk porque los chicos que recientemente han estado aquí en Bilbo con los Godfathers y con otras bandas celebran 20, puede ser, sí, 20 años, que se dice de pronto, con un doble vinilo que se titula, pues eso, precisamente, 20 años of shaking fat and launching shit by medical prescription. Un montón de temas, concretamente 23, entre los que está, pues por ejemplo, este mítico Maddy, que aparecía en su primer EP, pero que luego recuperaron también, bueno, lo regrabaron, y este es el resultado. Maddy Maddy, los chicos. Maddy Maddy, come on, roll with me. might as well be a rolling stone. If you got to come on all your work in, well, I feel mighty boy, I feel rolling stone. Y ya que estamos con los chicos, precisamente también en Folk Records, pero con, bueno, a medias con Punch Records, el sello que montó Laura Pardo hace un montón de tiempo, pero que ahora parece que ha retomado para, pues entre otras cosas, reeditar un trabajo de Aerobeach, uno de los últimos discos, el 10 pulgadas, y este EP que vamos a escuchar ahora de Rarezas, Last Rites. Un grupo que pensaba que, bueno, lo recordaba como un poco contemporáneo de los chicos, pero en realidad fue, bueno, cuando los chicos empezaron ya Aerobeach habían dejado de existir porque se separaron, como bien pone en el disco, concretamente el 8 de junio de 2001. Y del último disco, el Steamroller, sacaron unos, pues bueno, había unas cuantas grabaciones que desde donde salen estos temas que vamos a escuchar. Vamos a empezar, por ejemplo, con el No Matter What. Son Aerobeach. Cortos, ciertamente. Seis temas y, bueno, digo seis temas, cuatro o cinco y tan solo seis minutos. Aerobeach, que también luego, por ejemplo, Mario, el guitarra, formaría Los Chingaleros, en el que, pues por ejemplo, el cantante sería precisamente el cantante de Los Chicos. Pero vamos a continuar con Aerobeach y vamos a otro tema por lo menos. Nobody Cares. Eso sí, han sacado temas olvidados de la banda y han reeditado discos, pero parece ser que dejan bien claro que nada de que no va a haber reunión. Bueno, el tiempo lo dirá. Aerobeach. Y ahora sí, vamos a escuchar a Speedmobile de nuevo. Con ese. Parece ser que son pues cinco temas que aparecerán en lo que va a ser su primer LP, Straight Off the Farm, un primer vinilo en el que pues eso, está el cantante de los Batmobile, Jerome Hammers, a la guitarra y a la voz, y los dos Barts de Peter Pan Speedrock, a la batería y al bajo. Es decir, que tenemos a Peter Pan Speedrock, pero con el cantante de Batmobile, y el resultado pues eso, es este. Por ejemplo, con el clásico The Train Keep a Rolling. I caught a train, I met a date. She was a hipster, and I'll be here all day. She was speeding from New York City. We trucked on down that old family with the heat. And I hope I Speedmobile. Y otra de las versiones que aparece en este adelanto de lo que será su primer disco es el I Wanna Be Love de los Heartbreakers, pero va a ser mejor que escuchemos a los propios Heartbreakers. Los legendarios Heartbreakers de Johnny Thunders, que venía de los New York Dolls, junto con Jerry Nolan, el batería, y montaron estos Heartbreakers, que la verdad metieron mucho ruido, teniendo en cuenta que tampoco grabaron mucho, porque solo tienen realmente un disco de estudio. Luego, a lo largo de los años se han sacado demos, directos y un montón de versiones de ese primer disco. Y precisamente ahora mismo, este año, han sacado un nuevo LAMF, ese también mítico título de su LP, el Like a Motherfucker, que concretamente normalmente era solían sacar los masters perdidos, y en este caso lo han retitulado el disco como el The Found 77 Masters, es decir, que se han encontrado unos masters, parece ser originales, en un ático de uno de los productores, y estas son las sesiones. No sé si serán muy diferentes o no, porque tampoco soy un especialista, la verdad, pero que es una buena ocasión para volver a escuchar este disco. Otro de los temas que hay, por ejemplo, aparte de, el mítico Born to Lose, el Chinese Rocks, un tema compuesto por nada más y nada menos que Richard Hell y Didi Ramone, que Richard Hell, de hecho, estuvo en la formación original de los Heartbreakers. Lo que pasa que para este disco ya no, él había estaba montando los Boy Touch, que también con un ex Ramones, y historia enrevesada. Vamos con este One Track Mind, los Heartbreakers. Yeah. Los Heartbreakers, que el año pasado fallecía ya pues el último que quedaba de la banda, Walter Lure, el guitarra y vocalista de algunos de los temas. Hace unos cuantos más, en 2014 concretamente, moría el bajista y hace pues ya mucho más tiempo, en los 90, morían tanto Johnny Thunders como Jerry Nolan, o sea que ya no more Heartbreakers. Ya solo queda Richard Hell, yo creo. Vamos a escuchar un tema más, que es este Let Go. Y de los Heartbreakers vamos a escuchar a la perra Blanco, que está tocando este próximo domingo, 28 de noviembre, a la 1:30 del mediodía, en la nave 9. Vamos a escuchar su último EP, este que han sacado el sello Hot 45s, en esas pequeñas ediciones que hacen en vinilo. Este concretamente es la cuarta. Y nada, cuatro temas, uno de ellos, este Sweet Daddy Lips, la perra Blanco. Un, dos, tres. When I wake up in the morning, think about the sweet lips, so true, like I'm running to find out what you mean. They make me feel so good every day and every night, so please, daddy, come and show me what you got. When sweet daddy lips you, baby, when sweet daddy lips you, baby, please come and say that you will hold me tight. Please come and say that you're gonna be mine. Sweet daddy lips, daddy, want you please. Daddy, please come and love me all night. Well, I used to feel so lonely till I dream about this man. When my dream we were kissing and then I woke up feeling well. Now I spend the day thinking about the taste of your sweet lips. Wanna kiss you, wanna love you. I want you to hold me tight. Alba Blanco al frente de La Perra Blanco, que estarán en ese formato pues habitual de trío, me imagino. Otro tema de este EP es My Teeth Are Falling. Mis dientes están cayendo. Un, dos, tres y... La Perra Blanco, que podréis verla en este domingo 28 en La Nave 9 a la 1:30. Y si este era el cuarto EP del sello Hot 45s, el tercero era Mike Sánchez y Los Limbos, ni más ni menos. Una interesante unión. ¿Y el resultado? Pues la verdad es que suena así. Let them rock. Good evening, everybody. This is what it's all about. We're gathering all together, gonna scream, gonna shout. Let 'em rock, let 'em rock. So get your clothes on, baby, 'cause we're going downtown. See the fans do the rocket to the crowd all around. Let 'em rock, let 'em rock. Well, I got the bull by the horn. The weekend comes, gonna have some fun. Yeah. Well, there's the music all around, and the pretty girls dancing, and the girls going. Eso es lo que pasa cuando juntas una buena banda con un buen cantante. Mike Sánchez and the Limbos lo sacaron en el 2019 y nada, eran cuatro temas, a cada cual mejor, yo creo. Vamos a oír un segundo, Just a Game. Tell by the way you get so irritated that you don't want me no more, and I don't know how to take it. I ask you for some hugging, ain't no use, you keep refusing. I ask you for some love, it hurts so much to find I'm losing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? All the things I have done for you, then inside your pretty head there's nothing there but trouble brewing. I try to make some sense when you don't know just what you're chewing. You're just another selfish woman, don't know what you're doing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Heaven knows you treat me wrong. You leave me standing there while you borrow the whole night long. And when I take you home, you go to bed ignoring me. We don't make love anymore, and that's a killing me. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Used to be so sweet and kind and everything I ever wanted. I kept you satisfied, you never took my love for granted. But you're the one who told me you would never make me worried. I think I do recall we even plan on getting married. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit? If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Con Mike Sánchez acompañado de los Limbos, que no sé si habrá continuación, pero la verdad es que estaría bien. Pues acabamos Shit y nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. Ha sido un placer. Au.